yo no tengo ninguna duda, digamos, del conocimiento y de inclusive órdenes que bajaba Macri, que en definitiva terminaban siendo ejecutadas por este grupo operativo, pero esta gente no decidía nada, ejecutaba órdenes. Las órdenes venían de arriba y venían, en algún caso, de directamente de Casa de Gobierno y en otro caso de la conducción de la AFI. En ninguno de los dos supuestos se puede pensar que Macri no conocía lo que estaba ocurriendo, porque, digamos, su vínculo con Gustavo Arribas era muy cercano, y además porque sus secretarios, estamos viendo, usufructuaban información y aparte hablaban entre ellos de que Macri consumía esos informes. Así que tarde o temprano va a llegar a él.